así que chime chime chime chico a 10 y me conecto de mi esta vez en la edición número 13 y en la fecha del día número 14, una fecha especial para las fuerzas del cielo, las fuerzas capitalistas. Y el día de hoy tenemos otra vez un invitado especial, pero bueno, mientras nos acompaña acá, como costumbre, Diego de Alba Casillas. Mucho gusto, estimados compañeros, radioescuchas que nos sintonizan a través de la red del sol, aquí está el buen Demóstenes. Muy buenas tardes, una vez más estamos aquí en su programa Diálogos de Cristiano, con el ahora invitados especiales, ya es costumbre. ¿Y con qué vamos a comenzar? Con nuestra acusada sección de Hablemos Mal del que no está. Y el tigre, una vez más. Bueno, prefiero presentarte, yo estoy acá trabajando. Y en el primer programa de la segunda temporada, pues, tuvimos un especial y padrino de la segunda temporada, Maitechi. Pues el tigre salió con que se le había olvidado que íbamos ya a empezar la segunda temporada y que estaba en una puerta anunciando. Esta vez se fue, no sé por qué, creo que el demo sabe que está haciendo por allá, pero es de que se fue a Durango. Y no, bueno, pues tampoco sabes, es de que nos toca hablar más de él y creo que va a hablar algo Diego sobre el diseño y el copo. Pues el parte de que es un malito, porque ya ves cómo está todo volteado. La otra vez que lo vi en esta semana, trae. Está feo, no está golpeado, es diferente. Aparte de que está feo, está golpeado. Ya le ves sus cicatrices que trae de sus coritas en la cara. Pero es para verse fashion, el corita acá. Bueno, es que de tantos madrazos que le han dado ya en la cara. La ceja pintada. No, la ceja pintada es porque en uno de los madrazos que le arrimaron, le rompieron las cejas y para coserle los cejas, tuvieron que devanarle también parte de las cejas. Entonces pues ahora se tiene que pintar el pobre tigre sus pobres cejas, mientras no se empiece a enchinar las pestañas y a poner tacones y medias, todo estará tranquilo, ¿verdad? Esperemos que se mantenga. Bueno, vamos a pasar ya con nuestro invitado, que es el presidente de la Sociedad de Alumnos de Chino de la Cali por Constitución, Universidad Autónoma de Calientes, y él es Enrique Valles. Bienvenido, Enrique. ¿Qué tal? Buenas tardes, noches. Ya es difícil saber qué hora es aquí a estas profundidades, ¿no?, de la Tierra. Me da mucho gusto. No pensé estar feliz, estar acá desde el infierno, aquí para el diálogo. Bueno, nomás no pises el pentagrama, ¿eh? Ah, perdón. Y pues sí, técnicamente se podría decir que soy el supuesto o el disque presidente de Ciencias Políticas y Administración Pública, tal vez hasta espurio, pero bueno. Pues muchas gracias por invitarme, estoy para lo que necesiten, cualquier pregunta. Pero ¿por qué supuestamente o qué? Yo pensé que habíamos ido a tu toma de protesta y todos estaban muy contentos, yo no entiendo por qué supuestamente. Yo vi aplausos después de ese... No, pues sí, tú sabes que en la política pues todo se maneja de maneras extrañas, ¿no? Es muy, realmente muy difícil saber cuándo alguien es legítimo, sobre todo a estas alturas de partido, ¿no? En estos tiempos, sí, tú lo sabes. Y bueno, pues me gustaría comenzar con una pequeña recita, un pequeño párrafo del libro de El Retrato de Maquiavelo, lo leí entrando, y Maquiavelo ahí, según eso, hablaba con sus mejores amigos y decía que cuando él quisiera morir, le gustaría, cuando él muriera, irse al infierno, porque técnicamente si se fuera al cielo se aburriría, porque no tendría realmente con quién hablar, más que pura persona moral, pura persona buena, y a él lo que le gusta pues es la política, y sabemos que muchas veces en la política pues se habla de muchas cosas, bueno, tenebrosas, cosas así sucias. Humanas. Diferencias, ¿no? Por eso se llama así el programa, ¿o no, Diego? Esa es la idea, presentar las diferencias de la sociedad. Aparte también de los comentarios políticos y tirarle duro al que no está y a la iglesia, nuestro cliente favorito. Sí, los comentarios del tigre, ¿no? Por ejemplo, que dice el tigre que a veces hay que lavarle las alas al avión. Se acordarán del penúltimo programa de la primera temporada. Pero bueno, Enrique, ¿nos puedes platicar más o menos cómo fue el proceso para que llegaras a ser presidente de la Sociedad de Alumnos? ¿Si hubo más planillas o cómo fue la contienda? Bueno, técnicamente el proceso fue más que nada lo de siempre, lo desinteresado de la carrera por muchos lo desinteresado de la carrera pues por su desempeño, por salir adelante. El problema está que en ciencias políticas se ha politizado de manera mala. Esto quiere decir pues con los partidos. Regularmente hay muchas facciones dentro de la carrera, desde los típicos, se puede decir groserías o nombres de partidos. Chingada madre, ¿cómo crees? Bueno, pero nombres de partidos, porque es más un poco más. No, duro. Eso es una palabra grave, pero sí, si la audiencia la conoce. Bueno, sí, técnicamente pues se encuentra ahí el PRI, el PAN, el PRD, pues pequeños elementos. Entonces ellos tratan de una manera pobre a veces de reproducir la política que se lleva a cabo en la sociedad dentro de una carrera, cuando realmente la carrera pues no es un ejercicio político, ¿no? Simplemente la... no sé, lo utilizan de una manera, yo diría, desaprovechan muchas oportunidades. Ahí, técnicamente la carrera estaba muy desunida y pues el desinterés ha marcado las gestiones en ciencias políticas, por lo que en esta ocasión nada más se lanzó una planilla que fue la nuestra, se llama Estrategia. Técnicamente estamos planteados en sacar la carrera adelante, pero es imposible si la banda no quiere jalar, o sea, tiene que jalar de alguna manera. ¿Más o menos de cuántas personas es la matrícula de la carrera? Bueno, se habla de cerca de 201 personas, según datos de nuestra inteligencia. Bueno, fue uno entonces no hicieron elecciones, no tuvo que haber participación, sino simplemente ustedes se registran y automáticamente son la planilla que le toca hacer la cuestión de poder. Exactamente, de hecho fue el mejor camino porque desde un principio nosotros como grupo de ciencias políticas, principalmente de alumnos de nuevo ingreso, empezamos a plantear las formas de interactuar entre los demás salones de una manera distinta. Empezamos a trabajar por nuestra propia cuenta, acercarnos a distintas autoridades y tratar de que la universidad ya no le tenga ese pequeño miedo a ciencias políticas, que realmente está justificado, porque me imagino si nos dejaron actuar de la manera que queremos, pues a lo mejor la Santa Universidad estaría en peligro. Pero técnicamente favoreció mucho que haya sido una sola planilla. ¿Por qué? Porque evitó los rencores de la confrontación de grupitos y todo. Entonces ahorita tenemos un proyecto muy, muy homogéneo y donde todos caben, muy plural. Más o menos, ¿cuántas personas y cuáles son los cargos que tienen al interior de la universidad? Bueno, alrededor son de 15 personas. Los cargos realmente en el pasado nunca han tenido peso, desgraciadamente, porque las personas pues no lo toman en serio muchas veces, lo de la representación. Por ejemplo, casi siempre termina el presidente o los secretarios, un secretario u otro, haciendo toda la chamba, ¿no? Que es principalmente la semana de la carrera. Y pues realmente te diré que las secretarías están trabajando de una manera muy, muy correcta. Sí están echándole ganas, sobre todo la de prensa y difusión, y sobre todo la de relaciones sexuales, no, espera, relaciones con otros tipos de instituciones. Que ahí está un amigo que se llama El Pollo, es muy buen elemento, le mando un saludo. Y pues estábamos planeando que entrara más gente, pero pues en el pasado, no sé, había la Secretaría de Espacio Aéreo Marítimo, no sé. Pero bueno. No se dan a ustedes. Es como la Secretaría de Finanzas, porque a poco manejan recursos. No, pues desgraciadamente eso es cierto, no manejamos recursos más que cuando nosotros cooperamos, ¿no?, para hacer fiestas o toquines. Técnicamente estamos pensando en abrir una cuenta bancaria para ahí pues meterle dinero, meterle lana para ir creando alguna especie de monto para nuestras actividades, porque sabemos que muchas veces una universidad tan rica puede tener problemas, ¿no? O sea, y no puede tenerle dinero a sus predilectos alumnos de ciencias políticas, entonces no hay problema. ¿Cuáles son algunas de las actividades o planes que tienen o que están realizando ahorita? Principalmente tenemos varios proyectos. Uno de ellos era el Prohibido Prohibir, que trata de, bueno, de entablar un diálogo con la universidad, porque en el pasado Ciencias Políticas siempre ha sido, pues según la universidad, problemática, según eso, grilleros. Pero es que lo que la universidad no ha entendido es que somos chavos, que tenemos formas de expresarnos, ¿no? Tenemos formas de desahogar, no problemas, sino curiosidades, preguntas de otro tipo de otro tipo de maneras, ¿no? Así como los biólogos tienen sus microscopios ahí en la universidad, las personas de sistemas se les dota de equipo de cómputo, los de agronomía de equipo pues, agrario. Nosotros también necesitamos ese tipo de equipo, que nosotros encontramos más bien desde ponencias, encuentros juveniles, traer personalidades de la política. Y nuestros mayores proyectos, uno de esos es Prohibido Prohibir, el otro es algo así como enamorarte de tu carrera, que muchos no se ponen la camiseta de Ciencias Políticas, se ponen más bien en una onda de voy a ser administrador público, burócrata y no quiero que nadie me interrumpa, voy a estudiar aquí, voy a pasar de noche la carrera y no me interesan los demás, ni sus eventos, ni su argüende, o sea, se ponen en trajes como de viejito. Otro de los proyectos que traemos principalmente es sobre una feria de oportunidades en la administración pública y si se pudiese también en la investigación. No sé si se han fijado que ahí los de mercadotecnia tienen una feria donde tratan de posicionar un producto, que sillones y tal, cosas así. Pues nosotros lo que vamos a hacer es una feria donde puedan venir personalidades de la administración pública, políticos en general, que estén interesados en proyectos que acá los chavos pueden sacar, porque hay chavos muy valiosos en la carrera y que pueden ayudar y sacar buenos proyectos de Estado, buenos proyectos de ciencia política, principalmente. Sí, acá ya habíamos hablado una vez, creo, de esa feria que hacen los de mercadotecnia, que no es ciencia, que se llama licenciatura y hasta hay una maestría. Tampoco economía es ciencia. ¿Alguno? No vamos a empezar a debatir eso, yo. Entonces antropología sale peor. Oh, no, eso sí es ciencia. Bueno, sí es ciencia, pero lo que sí no es ciencia es mercadotecnia. Y una vez habíamos hablado de una feria que hacen ahí en el centro, que de proyecto emprendedor o algo así, lo cual pues es una chaquetota mental que nada más es como la idea de explotar algo o hacer una innovación pequeña, porque ni siquiera están creando algo nuevo, solamente toman elementos de algo ya existente y lo intentan juntar de forma carentes de imaginación. A los de mercadotecnia de acá de la UAP, pues, a lo que se dedican es, por ejemplo, hacer lunadas en su salón, fumar en el pasto, jugar chincha al agua, fumar pasto también, quién sabe si lo hagan. No permito. eso se dedican los de mercadotecnia. Si pasas por los salones de mercadotecnia, siempre están afuera, bien arregladitos. Su carrera fuerte, su materia fuerte es pastología. No, ya no hables mal de los de turismo, que no ves que es una carrera creada para vender el Cristo roto. Bueno, eran los de mercadotecnia, los de turismo eso sí también se fuman del pasto. Ya, vas a hablar de eso. Ah, perdón, es que como entendí pasturismo, dije, están hablando de los de turismo. No, pero bueno, eso no es una materia, es una carrera fácil, la neta, sí tienen broncas. Por ejemplo, lo más pesado de turismo es cruzar de Soriana a la universidad. La verdad no estaría fácil para eso. No, o hacer sus prácticas en algún centro botanero recreativo familiar, ¿no? ¿Cuántas chelas vende, por ejemplo, el Bar San Antonio? ¿Dónde vende chelas? ¿O regalarnos las nuevas? Oye, ya que hablaste del Bar San Antonio, que todavía no es bar, pero es cafetería, no has dicho dónde estamos grabando, ni quiénes son los tres que nos han asociado en esta segunda temporada. Bueno, va a ser gratis, para el que cobra, para el que estábamos transmitiendo anteriormente la primera temporada del Sangro en Francia, Aguascalientes, pero ya como que no se presta el cotorreo, entonces vamos a estar por ahora en el Café San Antonio, ubicado en la calle Remodelada, o avenida más bien Zaragoza, del centro de Aguascalientes, contigo del mundo, porque como ya habíamos dicho antes, no sirve para nada estar en el centro de Aguascalientes, pero pues, no hay mucho para dónde hacerse. El verdadero centro del mundo es el DF. Aguascalientes, capital de la República Chichimeca. Ah, pero pues, no, ya después se darán cuenta, no hay mucho que hacer. Y bueno, continuando con la plática con Enrique, de los acercamientos de este proyecto que decías de prohibido prohibir con las autoridades, ¿cómo ha sido? ¿Se han portado de una manera abierta? Pues la mayoría de las veces nuestro decano sí nos ha recibido. Los demás autoridades no, como que no quieren tener que ver algo con ciencias políticas. Es más que nada una lucha nuestra así contra el olvido, ¿no? Porque no quiero impartir sospechas, ¿verdad? Pero nos tienen así como en los salones más retirados, en los que se gotean, así, olvidados del mundo. ¿En los que se gotean? ¿Hay de otros? Cierto, cierto. Bueno, los que se gotean de más. ¿Hay más goteados? No. Esos tienen sistema de riego. Ah. Sí, son distintos, pero técnicamente hemos tratado de establecer ese contacto, pero no hemos tenido buenos resultados. Técnicamente el modelo de la universidad, que es por departamentos, se presta mucho para tener vigilados a toda a todas las carreras que puedan ser foco de, no de insurgencia ni de cosas así, simplemente de crítica. Si te fijas en las demás universidades, bueno, en las verdaderas que se respetan a sí mismas, pues técnicamente ciencias políticas es un contrapeso, es una parte que lleva a desarrollar unas ciencias críticas, a hacer verdaderos análisis de valor. Incluso hay universidades en Estados Unidos que los alumnos de ciencias políticas sacan un libro así anual sobre teoría política y muchas veces es muy valioso, más que muchos periodistas como los de aquí de México que la pasan diciendo estupideces. Técnicamente ciencias políticas no está funcionando al 100%, está funcionando como 1.5%, si bien nos va. Lo que estás diciendo es un mal generalizado en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Te entiendo en el sentido en el que veterinaria pues tiene un en la unidad de la posta, ¿no? En Jesús María, pues tiene corrales donde tiene animales, ¿no? Es su laboratorio de estudio. Medicina tiene un anfiteatro, tiene ahí 2-3 cadáveres que... En pésimo estado la nata, ¿eh? Bueno, pues estaban muertos, ¿no? No se pueden dejar. Pero parecen de cartón. La otra vez me fui a asomar porque me daba tanta curiosidad ver cómo tenían los cuerpos, pero están mal. Ya que hay tanta balacera, que hubo un rato en el que tuvimos un promedio en Aguascalientes de un policía muerto por semana. Entonces, como decimos, está bien, ahí va, ya cada vez son menos polis. Bueno, Aguascalientes siempre en los primeros lugares, recuerda. Fuera para que les prestaran uno de esos cuerpos a los de medicina, ¿no? Ya es costura sobre costura. Bueno, después te cuento otras aventuras ahí, como cuando iba a visitar unos amigos del anfiteatro que estaban ahí practicando. Cuando estaban en primer semestre llegaban muy pulcros y hasta se limpiaban las manos y las batas limpias, no metían tierra, revisaban el cadáver, todavía se ponían tapabocas. Llegaban a sexto, séptimo semestre y hasta la torta se comían ahí. Agarraban el cadáver y ponían a un lado la torta, como podían se la ponían en el sobaco y estaban ahí sacando lo que necesitaban. Y luego, bueno, ¿para qué les sigo contando, verdad? Pero en otros tiempos te contó cuando el jardín botánico funcionaba como motel. Bueno, ya no existe el jardín botánico, ya lo que queda es la guisachera. Bueno, yo recuerdo cuando fui estudiante de sociología alguna vez, que todavía existía el jardín botánico, propuse al Centro de Ciencias Sociales y Humanidades como presidente de la sociedad de alumnos, en ese entonces Alfredo Ortiz Garza, nuestro afamado rector, que pusieran una máquina expendedora de condones, pero no, creo que no prosperó, ¿verdad? Pusieron una de refresco. Pusieron una de refresco y de Coca-Cola, ¿no? Bueno, a lo que iba. O sea, ciencias veterinaria, agroindustrias, medicina, química, tienen laboratorios, y ciencias sociales no tienen un laboratorio. Ciencias sociales, sus laboratorios de sus carreras, incluyendo economía, que está en otro centro mal llamado, que para mi gusto no debería de existir ese centro, debería ser que en materias de carreras del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades, no tienen un laboratorio propio, que es en ese sentido, revistas universitarias, blogs universitarios, debate, efervescencia, vaya, no existe nada de eso. Pero creo que ahora la revolución industrial, en nuestra etapa del capitalismo imperialista, la que nos ha llevado ahorita, y la revolución del internet, que nos ha hecho sedentarios de la información, les ha hecho también a ustedes como alumnos y también lo veo yo como en ese momento, bastante barato la construcción de un portal. Y si no pueden con un portal, pues bueno, aquí la revista Crisol se ofrece para publicarle sus textos. Y además ni les cobramos para que vean cómo somos de generosos. Nada más cuando estén en el lugar de la burocracia, por favor acuérdense de los pobres, ¿verdad? Pero esa es una universidad que creo que el otro día estaba viendo ahí un informe de un señor rector llamado Rafael Orsúa, algo así, ¿verdad? Creo que la universidad gasta como el 7% de su presupuesto en investigación. Entonces, ¿cómo esperan ustedes como alumnos producir si técnicamente la universidad no gasta? No, pues sí, tienes razón. Técnicamente estamos ahí como en la banca esperando entrar a sustituir al burócrata en turno, al burócrata afamado en turno, porque, bueno, afamado por algunas partes, ¿verdad? Porque regularmente el que está ahí es el más odiado. Técnicamente para no hacerla larga, ahí nos tienen nada más, o nos dan de dos sopas, o una investigación, como decía también, mal pagada, porque ni para las copias ni para las hojas nos pueden solventar, o si no, un burócrata que pueda reproducir las hermosas enseñanzas del sistema, de Weber sobre todo, del positivismo, comiéndose a las ciencias sociales en la actualidad. Y pues ese es un problema que yo le veo, ¿no? Regularmente, bueno, si mal no recuerdo, hace como 2 o 3 años, Ciencias Políticas todavía tenía un programa un poco más potable, me refiero al programa de estudios, donde todavía se formulaba el espécimen llamado líder social. Es decir, antes en Ciencias Políticas y Administración Pública todavía podría haber líderes. Formaban a gente con criterio, muy amplio criterio, con crítica, que estaban dispuestos a buscarle el porqué de las cosas, ¿no? De los fenómenos, de una manera científica, y estaban al servicio técnicamente de la humanidad. El problema es ese, se dio cuenta la universidad, para su bien, que esta carrera, al igual que lo ha sido sociología, economía, algunas veces derecho y otras carreras, semillero de cuadros realmente buenos para la política, realmente críticos, personas que se atreven a decir con verdades cómo funciona el mundo, y verdades que no le hablo de otro tipo de políticos. Los políticos de ahora no les conviene que hables con la verdad, y ahora ese tipo de personas sí te podía sustentar con verdades científicas qué es lo que pasaba. Ese es el problema, nos tienen ahí como que atrapados. Sí, como volviendo un poco a lo que decía Diego, un tiempo después de que formamos la revista Intereconomía, era, les digo, nos decía lo mismo. Los demás tienen su laboratorio, los de medicina mal o bien tienen algunos cuerpos, pues ni el economista, ni el politólogo, ni el sociólogo tienen un lugar en el que ir a debatir y hacer lo que es su ciencia, tanto el intercambio de ideas como el análisis de los procesos sociales que se dan. Y eso es lo que poco a poco se ha ido quitando desde una visión, no sea la mejor, en el mejor de los casos positivista por parte de las autoridades universitarias, en el mejor de los casos porque pues, tienen una visión, tienen una filosofía y al menos han leído a alguien, y en el peor de los casos, como imagino que así es, lo hacen porque alguien se los ordenó o porque ellos creen que es la mejor forma, y van convirtiendo las ciencias sociales, en ciencias políticas, en ciencias técnicas. Entonces, se va haciendo el sueño ideal del politismo, que simplemente se dedica a reproducir la social y ya no es crítica y no busca una diferencia de las ideas. Eso es por el lado de la parte de la de los espacios para debate, para publicar libremente, porque lo que quieres publicar, y para publicar en la Gaceta es, aparte de que la Gaceta te habla de temas como para la Gaceta habla de temas parecidos, sí. Para la Gaceta te lo tienen que revisar, tienen que ver que no esté diciendo algo entre líneas ni nada. Aparte de eso, los libros que en el curso de economía son libros viejos, a veces nada más hay uno y entonces es línea roja. Lo puedes sacar los sábados. Ah, sí. Por ejemplo, la Es la novedad. La riqueza de las naciones en el libro que yo saqué en vacaciones de la UAP, porque no lo pude sacar todo el tiempo, es una roja. Le faltan hojas, o luego está mal encuadernado, no lo puedo saber todo. Está mal. Y luego otros libros, como por ejemplo de microeconomía, también les faltan hojas a los libros donde vienen los ejercicios, no están todos desarrollados. En el caso de ciencias políticas, ¿cómo están ustedes de libros? Pues de libros técnicamente hay muchos. El problema está en que no son los necesarios. Muchas veces hay demasiado sobre la democracia, desde aspectos que no son históricos, ¿no? Eso solamente así como para empezar. Libros de política, pues realmente hay muy pocos que valgan la pena. Los demás no se pueden sacar. Y pues también no nos fomentan los profesores, algunos sí lo hacen, pero la carrera no se presta a la interpretación libre y crítica de libros de calidad. Regularmente nos centramos en Bobbio, que es así como el caballito de batalla de ciencias políticas, Sartori, Cerroni, que al fin y al cabo pues son muy superficiales, son escritos muy aéreos, no tan buenos. Bueno, Sartori sí, pero no leemos tanto Sartori, más que nada Bobbio. Y de administración pública, porque de alguna manera en ciencias políticas siempre ha tenido la vocación de creer que la administración pública es el método predilecto para reformar y transformar al hombre en uno nuevo. Desgraciadamente sí estamos muy muy faltos de libros. ¿Ya tenido algún acercamiento para pedir libros o que copien al menos para tenerlos a la mano? A ver, ¿cómo es que fotocopiar? Eso es falta de respeto. Esa es tu piratería, eso en la universidad nunca ha existido, ¿verdad? Demóstenes. Nunca lo he visto. Eso no ocurre, ¿verdad? No hay copias adentro de la biblioteca. No, por favor, no cometan herejías. Bueno, teníamos un pequeño corte antes de proseguir, ¿no, mi buen estimado Demóstenes? Sí, en esta ocasión vamos a ir escuchando a través del programa el disco de Buenavista Social Club, que ya tiene sus años, yo creo que ya va a cumplir 12 años que salió, producido por Rick Puder. Ya la mayoría de los miembros del Buenavista Social Club se fueron muriendo poco a poco. El último que cayó fue el lunes, el 9 de febrero, Orlando López Cachaito, que era el bajista de Buenavista Social Club, pues colgó los tenis el joven a los 76 años. Muy joven, la verdad es que son esos que dicen, ay, pero estaba bien joven, todavía le daba bien duro al bajo y sin albur. Y el otro día lo vi tocar. Juego, dije, ay, no mames, todavía ahí estaba en La Habana ahí tocando, sin pedos. Pero pues, bueno, ese fue ya el último, ya varios han ido muriendo. Afortunadamente sacaron este disco todavía cuando estaban en muy buena forma para interpretarlo y todo. Fue de alguna forma como un rescate de Rick Puder, que también es muy un personaje de la música muy importante. También ha hecho últimamente, hizo como el Buenavista Social Club, pero de los mexicanos que están en Estados Unidos. No me acuerdo ahorita el nombre, pero esos discos salió hace como 3 años, donde rescató a toda la comunidad de músicos chicanos de Los Ángeles general, sobre todo. A ver si para la próxima semana si traigo bien información de ese disco, pero es más o menos como el Buenavista Social Club de Los Ángeles, de los mexicanos, de los chicanos. Y bueno, vamos a escuchar la primera canción de... Be sure to register your copy of Sam at www.spatialaudio.com. Oh, ya. Be sure to register your copy of Sam at Puesto voy para Mayarín. De llego a puerto, voy para Mayarín. El cariño que te tengo no te lo puedo negar. Se me sale la babita, yo no lo puedo evitar. Chan chan, en el mar servía una arena, como sacudí el jibe, a chan chan le daba pena. Limpié el camino de paz, y yo me quiero sentar en aquel tronco. Tanto cero voy para Marcané, llego a puerto, voy para Mayarí. Tanto cero voy para Marcané, llego a puerto, voy para Mayarí. Regresamos aquí al programa Diálogos desde el Infierno. Les recuerdo que esta es una producción de CrisolPlural.com y RevistaIntereconomía.blogspot.com. Lo que acabamos de escuchar es Chan Chan del Buenavista Social Club. Y bueno, a lo largo del programa iremos poniendo más canciones de este disco. Seguimos con la entrevista a Enrique. A ver. Bueno, vamos a seguir hablando sobre los libros que faltan. Nos mencionaba algunos autores acá ahorita, fuera del aire, por así decirlo. Sí, por ejemplo, unos libros que son muy buenas herramientas, y digo buenísimas, son los textos de los cuadernos de la cárcel de Gramsci, Antonio Gramsci. Parece que solamente tienen como dos o tres, uno de ellos tiene, no sé, varios textos tiene, pero... Y pues sería necesario que la universidad sea las cuestiones correctas. O no sé, incluso hasta una cooperacha, algo así, para tener estas que son joyas. Yo sé que son varias, pero en realidad es necesario. ¿Cómo puedes presumir ser una universidad de calidad y no tener estos libros entre tu armamento? Sí, aparte, deja hacer una cooperacha, otra, güey, después de lo que te cobran de colegiatura, los salones, al menos de la gran parte de la universidad. No se gotea, pero por ejemplo las cortinas no las puedes cerrar, los vidrios de repente no están, o los pizarrones están todos viejos, las lámparas de repente están fallando, las también las cortinas están todas rotas, no es que sirven, pero y aparte el pasto está todo verde, está chido. Pero las oficinas de rectoría y de los centros, son muebles chingones. Bueno, pero eso de los salones gachos y eso, bueno, como sea, no puede pasar. Pero creo que lo importante son las herramientas como los libros o la falta de laboratorios para las ciencias sociales. Eso que me parece más importante. Y bueno, hablando de eso, todavía la universidad, y eso era un poco el tema que íbamos a tratar más adelante, pero se nos da tiempo precisamente para entrar eso, es cómo si ni siquiera hay los suficientes libros o laboratorios para las ciencias sociales, cómo es que la universidad empieza a hacer una reforma que ya fue aprobada para exigir a los alumnos que tengan como mínimo de calificación aprobatoria 7, reducen las oportunidades para pasar una materia y más puntaje para titularte en el examen de salida, no, el EGEL. Y si no tienes, no te da los mínimos herramientas para hacer una escuela de calidad, no puedes por decreto subir la calificación. Y allá cometiste el error de hablar de calidad. Calidad son los procesos de estandarización del producto, y en eso podemos decir que la universidad es bastante buena, tiene una muy buena calidad, eficacia. Entran bastante babosos de la pubertad a la universidad y salen igual de babosos, y a veces más, pero bueno, pero la mayoría sale con ese mismo nivel del que entró, e igual de pendejos. Que si ven un libro, a lo más lo pueden identificar como el libro, ¿verdad? Pero es un objeto muy raro para ellos, porque si tuvieron algún contacto con libros, podría haber sido a través de fotocopias. Que no se hace en la UA. Que no se hace en la UA, ¿verdad? Claro que no, ¿verdad? Que no lo escuchen los de la SOGEM. Aparte, cuando llega a haber copias, son de buena calidad y no te las cobran a 50 centavos. Se ven todas las letras, alcanzas a ver los índices diferentes de las fórmulas. Son de esas fotocopias que no hay, son de buena calidad. Pero tenemos. Ah. Son de calidad porque son igual de malas en todos, ¿verdad? Es igual que el Bacardí. El Bacardí es un producto de calidad. En cualquier época del año vas a ver igual. La misma marranilla. La puedes comprar en Chiapas, San Cristóbal de las Casas, el Bacardí. Y en Nuevo León, en Monterrey. Y es el mismo que el que te puedes pistear en Aguascalientes. Es un producto de calidad. Puedes decir que los egresados de la Universidad Autónoma de Aguascalientes son de calidad. Su gran mayoría cumple el mismo nivel sociocultural. Y bueno, acá ahorita Enrique también comentaba algo de las máquinas, no de máquinas para, no de computadoras ni de cosas para estudios, sino de cosas que te venden en la universidad, y comentaba algo de un fenómeno con un bubulú. Ah, sí. Bueno, estaba recordando que en una ocasión, no sé si habrá sido una insurrección de los estudiantes o no sé la verdad, desconozco por qué estaba abierta una máquina de dulces, de esas dispensadoras de dulces, estaba abierta. Entonces acá la banda estaba agarrando dulces. No tardó en darse cuenta que la rectoría, los vigilantes, entonces mandan a los vigilantes y estaban todos agarrando. Y al último, un güey que todos oyen en mi salón le dicen Pambiuchas. Estaba acá, güey. No sé por qué le digan acá, no me consta, ¿verdad? Pero el güey acá agarra un pinche bubulú, güey. Ya se va acá, güey, está acá gordito y todo, ya bien feliz, güey, porque va con su bubulú. Y lo agarra un vigi. Entonces, pues ya, ¿por qué se lo andaba robando y todo? Ya, pues se lo llevó. Entonces, lo que hicieron los vigis es dejarla abierta, porque no sé, a lo mejor no tenía el candado, la verdad no quiero influir más sospechas. Pero se escondieron en una parte del salón 33, esperando a que más alumnos incurrieran en una falta que su universidad nunca. Vaya, la universidad jamás estaría incurriendo en enseñarles actitudes antimorales. Anticatólicas sobre todo. Entonces estaban ahí esperando a que alguien más se acercara a robar dulces, pero pues ya no se dio. Hay muchos estudiantes que pese a las materias que llevan, todavía tienen noción de la inteligencia, ¿verdad? Entonces a mi compañero pues ya se robó un bulugu y creo que lo suspendieron una semana de la universidad. Entonces no me puedo explicar cómo la universidad puede darle preferencia a a las empresas privadas que venden dentro de ellas sus productos a un precio muy elevado, más del que debería, está por demás decirlo, y pues ¿por qué le por qué lo suspendieron una semana, pues? Eso se me hace realmente horrible. Sí. Aunque nos alegró porque era muy... era Fabiro Chico. Sí, ese güey, todo el salón, pues sí, lo odia porque sale con sus comentarios nazistas y está pendejos. Pero de todas maneras no justifica que se lo hayan cargado por un bubulubu. O sea, para colmo ni siquiera se lo comió. Se lo confiscaron y sirvió como prueba, para... Ajá, como cuerpo del delito, entonces realmente reprochable. Sí, pues en la universidad hemos visto que cómo se le da preferencia a las empresas. Por ejemplo, si te das una vuelta por cualquiera de las cafeterías y ves la comida, aparte de que está carísima, es así una... Caduca. Sí, no, luego no sé, aguas, que luego si te enfermas del estómago. Son porciones muy pequeñas, entonces, como, o sea, hay una carrera de economía, hay gente de administración. Si en lugar del sistema que tienen de como, no sé si sean franquicias o cómo se le puede llamar, como que unas cafeterías, si fuera más bien una cooperativa, sería comida más, sí, concesiones. Si fuera un sistema de cooperativa, sería más barato, tendría mejor comida y la mejor alimentación. Ya una vez lo hablábamos cuando fue lo hablamos de 68, no sé si fue en el primer programa o en algún otro momento salió el comentario. En la UNAM se hizo un estudio que a un grupo de alumnos se les empezó a subsidiar la comida y se vio la forma de que tuvieran una alimentación balanceada. Al momento de que de un tiempo de estarse alimentando correctamente, el promedio general de esos grupos subió de andar reprobando materias a 8 o 9 y hubo varios casos de que eran 10. Si la universidad hiciera eso, aparte de que sí les saldría más barato y sería menos costoso tener a las concesiones, también ahí sí ya podría exigir que saques un 7. Exacto. Cuando no hay libros y cuando, bueno, a lo mejor presumen, ¿no? Hay internet inalámbrico, no hay internet inalámbrico en toda la universidad y aparte no todos podemos pagar una laptop para poder estar entrando a la red. Que no robes por hambre. No, pero espérate, es una red bastante mala. Oye, por ejemplo, yo lo veo como maestro. Continuamente yo tengo que hacer videoconferencias con compañeros y maestros de la UAM Iztapalacra y simplemente no puedo hacer una videoconferencia ni hacer un servicio de chat porque te bloquea el sistema. O sea, el acceso al internet de la universidad está limitado. O sea, está en sus fobias de perseguir a los alumnos que se meten al YouPorno o cualquier otra página, bloquean la gran cantidad de páginas a diestra y siniestra sin averiguar qué. O sea, durante un tiempo Crisol estuvo bloqueado, fíjate nada más. No hace falta que bloqueen la de Intereconomía, ¿no? Que me imagino. Bueno, hace como un tiempo los blogs POC estuvieron bloqueados porque la idea era que muchos estudiantes estaban subiendo bastantes pendejadas, como fotos de ellos sacándose mocos o rascándose otras cosas. De ellos haciendo pendejadas. No vayan a entrar a www.youtube.com/salón46b. No vayan a entrar ahí porque son parte de las pendejadas que precisamente la universidad trató de prohibir. Pero se me hace muy absurdo prohibirles. Y creo que volvemos al mismo problema de la falta de laboratorios de la universidad. Pese a que la universidad no les da ese servicio, insisto, como el ejemplo de Revista Intereconomía, tienen los medios bastante baratos para hacerlo, y si no hay otros medios, ya en otras circunstancias, que están también dispuestos a apoyarlos en la ausencia de la universidad, como el caso de Crisol, que les reitero la invitación para hacer producción de pods y de textos de ustedes mismos de la carrera. Sí, pues si la universidad en este caso no tiene el tiempo, porque yo creo que sí tiene el dinero y hasta cierto punto la capacidad, que ha demostrado, bueno, con otras ciencias, pues que nos deje a nosotros en ciencias políticas, en sociología, en varias materias expresarnos, ¿no? Porque cualquier cosa que tenemos que pegar, tenemos que ir a sellar la FEWA. Y de FEWA nos mandan a Secretaría General y de Secretaría General de nueva FEWA. Entonces es un problema. Ajá, entonces técnicamente, si ellos no están dispuestos a que podamos analizar estos fenómenos de manera más directa, pues que al menos nos dejen llevar fenómenos políticos ahí, que nos dejen llevar ¿cómo te diré? Que nos dejen expresarnos simplemente, para que no ocurran problemas como rebeliones estudiantiles, todo este tipo de cosas. Simplemente eso. Sí, porque o sea, volviendo otra vez a lo de la de internet no tiene por qué estar regulado, es un medio de comunicación que su virtud es precisamente eso, nadie lo controla. Entonces, si una universidad en la que estás pagando más que pagar un servicio de banda ancha en tu casa, que ni, o sea, el internet que medio funciona, te lo estén bloqueando, por ejemplo, YouTube no puedes entrar. ¿Por qué? Que porque mis 50 mil pesos que le pago la cámara y la red inalámbrica, pero que no ponlo con gente mala, a lo mejor va, puedes ver las cosas. Pero por ejemplo en YouTube están videos de Enrique Krause. Nosotros en la región de economía tenemos entrevistas con Gerardo Esquivel, con el licenciado Jorge Barona sobre temas de economía. O sea, no nada más es videos acá de... Ah, por ejemplo, tampoco no le vayan a poner... No voy a decir eso, ya entran ahí al canal de YouTube y lo buscarán. No nada más hay eso en YouTube y en otras páginas donde se transmite video. Incluso a nivel en el que llega la desorganización, en el mejor de los casos de la universidad, en una ocasión en la que teníamos computación y teníamos que entrar a una plataforma para subir una tarea, la misma página de internet, la misma red interna de la UA, te decía que entrar a ECIMA, que es la forma virtual en la que tú como alumno y también como profesor entras a ver tus materias, ya sea a ver tus faltas o calificaciones o a subir calificaciones en el caso de los profesores, la red interna de la UA te marcaba ECIMA como una página no segura. O había veces que, por ejemplo, entras a ECIMA de noche a las 12 o algo así y te aparecen datos completamente incongruentes. ¿Y eso? No. Bueno, vamos a escuchar otro corte musical. Seguimos con este disco de Buenavista Social Club. Lo que vamos a escuchar es el track número 8, que se llama El Carretero. Y muy guajira, alegre cantó. Me voy al transbordador, bam, bam, a descargar la carreta. Me voy al transbordador, bam, bam, a descargar la carreta, bam, bam, para cumplir con la meta, bam, bam, de mi pequeña labor. A caballo. Casar, que bam, yo bam, trabajo sin reposo, bam, bam, para poderme casar, bam, y bam, si lo llego a lograr, bam, bam, seré un guajiro dichoso. A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte. banda, y en el campo vivo bien que soy guajiro y carretero, y en el campo vivo bien, porque el campo es el Edén más lindo del mundo entero. A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte. Chapé el monte, cultive el llano, recoge el fruto de tu sudor. Chapé el monte, cultive el llano, recoge el fruto de tu sudor. Regresamos aquí a su programa Diálogos del Infierno, hoy convertido en Radio Queja, odio la UA. Y lo que escuchamos fue al Buenavista Social Club. Y bueno, hoy estaremos poniendo todo el disco, canciones de este disco. Y extrañamente, porque generalmente pues, ponemos puro vino acá, de Tlapac, ¿no? Que próximamente, ya lo dije la semana pasada, pero próximamente. Hoy sí, falló la primera grabación. Hoy estamos escuchando pues, tranquilo, cosas tranquilas, no sé por qué. Hoy estamos pisteando ligero. Y hoy estamos con un ron acá cubano, tranquilo. Es que si no, nos vamos a poner muy violentos contra la UA, entonces hay que llevarlo con calma, con algo tranquilo, para que fluya la conversación. Y seguimos con la entrevista a Enrique. Y bueno, revolviendo al tema de internet, que a lo mejor te había dedicado ya a un programa, ya por audios y toda la onda sobre internet. Pero bueno, estamos hablando de la red interna de la UA y de la disque internet que se tiene en la UA. Y comentaba Enrique que hay un problema que ellos ya se habían dado cuenta en ciencias políticas y del que ahorita nos venimos a enterar sobre las faltas que aparecen en el sistema de CIMA, pero que no se ha informado ni a los profesores, parece ser, ni tampoco a los alumnos. Bueno, alumnos, porque la mayoría de la UAS son alumnos, no alcanzan la categoría de estudiantes. Sí, así es. De hecho, bueno, pues nuestra labor ha sido siempre ver por las quejas de ahí de los alumnos de la carrera. Y nos fuimos topando con este problema que en un principio pensamos que era un error o una pendejada de control escolar, pero ha estado apareciendo un mensaje en el ECIMA, en la sesión de los maestros, donde checan las faltas por materia. Es un mensaje que más o menos dice, de acuerdo a la nueva reglamentación de, no sé si la ley orgánica de la Junta Ejecutiva o algo así, el alumno perderá derecho a examen ordinario en la materia se acumula más de tres faltas o tres faltas. Entonces es algo que nos tiene muy preocupados porque hay muchas materias que tenemos clases dobles. Entonces con dos faltas que tengas en el periodo de un examen ordinario que es como un mes y medio, dos meses, pues pierdes el derecho, que sería en algunos casos el 25% de la calificación, en otros el 30%, dependiendo de la materia o la carrera. Estamos muy preocupados porque si es así, pues ya yo ya estoy despidiéndome casi de la universidad por las posibles faltas que pueda llegar a tener, ¿verdad? Desgraciadamente, aunque sea disque presidente de la Ciudad de Alumnos, no tengo ningún privilegio ni gozo de ningún poder como en la realidad debe ser, ¿no? Porque así es la política, ¿no? Estamos muy preocupados. Se vale que luego como algunos de Pegua, por estar en Pegua, falta, va. No se vale. Ay, ¿a poco ha pasado eso en la universidad? ¿Alumnos de Tehua que les quiten las faltas? No, tampoco los pasan y tampoco ellos mismos alteran su calificación ni falsifican firmas de altos mandos de la universidad para que parezca que tienen buena calificación y alcancen el promedio que les piden para estar a Tehua. Eso no pasa, digo. No, ¿de qué universidad estás hablando? ¿Tú conoces esa universidad de Móstenes? No, yo nunca he estado en ese tipo de escuelas feas. No, eso ni en las, yo creo que ya ni en las escuelas libres de derecho pasa eso. No, bueno, pero volviendo al problema esto de las faltas, es bueno, tiene varios niveles, ¿no? Como todo. Primero, a algunos que nos esperemos que universitarios que nos escuchen en otros lugares, les sorprenderá que en la UA pasen lista, pero pues sí, pasan lista. O sea, es una de las tantas cosas que sí. es, o sea, si al final de cuentas, si entras, si quieres entrar, puedes entrar o no. Donde tiene, donde tienes que demostrar las cosas, pues es en el examen, no tienes que estar ahí todo el tiempo haciendo horas nalgas. La otra es el, la forma en que, si es una reglamentación que acaba de sacar la UAS, pues órale, ¿no? Es este, la, es una universidad, tiene el, y es autónoma, tiene todo el derecho de poner ese tipo de reglas. El problema es la forma en como parece ser que se está dando. En el caso de que no sea un error, que en el mejor de los casos es un error, porque si no es un error, se presta, o al menos yo ahorita sí lo estoy entendiendo, a una jugada bastante culera por parte de la universidad, porque eso no apareció ni en la gaceta, y incluso uno como alumno si entra a la parte de encima, en la, donde viene tu cardex, que es, o sea, tu carga curricular durante toda tu carrera, hay una parte en el cardex donde dice detalles de evaluación. Si entras ahí, pues te dice, ¿no? Como tienes tal número de clases a la semana, te corresponde un derecho, tienes un derecho a tal número de faltas. Ya sea que te enfermas, que tienes algo que hacer, o que simplemente no quieres ir, o tienes algún otro trabajo de alguna materia, o lo que sea, tienes, o es feria, y tienes que estar en Nieto, no puedes estar en la universidad, ¿no? Pero bueno, o sea, no te aparece eso, esa leyenda que le aparece a los profesores, que son tres faltas. Y esas tres faltas no dicen ni siquiera son tres faltas consecutivas, son tres faltas para cada parcial, son tres faltas por unidad, o son tres faltas durante el semestre, que ya dura más o menos cuatro. Entonces, si van a aplicar eso, y como nos decía Enrique, que han estado preguntando ellos, que se dieron cuenta desde hace ya un tiempo, les dicen que a los maestros que van a... que el 28 resuelven, y más o menos por esos días es cuando van a subir las calificaciones. Entonces, si están avisando, o si no están avisando, pues, y es una reglamentación, entonces que se van a esperar a que suban la calificación o el número de faltas de cada alumno, para entonces decir, ah, no, si eran tres durante todo el semestre, no importaba que a ti te dijeran otras cosas, no importa que no se te avisó ni en carteles en la universidad, ni apareció en la gaceta de la universidad, y tampoco en la ley orgánica, misma ley orgánica que no puedes ver cuando entras ni a encima, y es difícil. La ley orgánica es responsabilidad del Congreso del Estado. ¿O tú como alumno, cómo puedes tener acceso a ello? Hay una buena cantidad de sitios que tienen la ley orgánica. Uno creo que también lo tenía el Congreso del Estado. El Congreso del Estado, en su legislación, tiene copias de la ley orgánica. En la biblioteca hay copias de la ley orgánica. Y el organismo encargado de reformar o modificar o vigilarla que se cumpla correctamente es el Congreso. Lo que las faltas deben estar viniendo más bien es en el Estatuto de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, donde la ley orgánica le faculta a la universidad crear su estatuto para reglamentar su vida interna. ¿Y son estatutos como los de la FEU? Que no, para encontrarlos es como la fuente de la vida eterna. Mira, hay un montón de esos estatutos en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, en sus distintas bibliotecas. El problema, insisto, es que tenemos una buena sociedad de estudiantes apática, por no decir huevona, que simplemente nunca ha estudiado ni sus derechos ni sus obligaciones. Perdón, llegan a conocer algunos de sus derechos, pero nunca, por casualidad, porque eso sí, son buenos para exigirlos, pero sus obligaciones nunca, y un derecho siempre trae consigo obligaciones. Muy cierto, muy cierto. Otro de los problemas que estábamos viendo, bueno, no era raro que la universidad ya cobrara como privada, por eso no se me hace raro que si ya cobra como privada, también se comporte de carácter privado, es decir que... No, la universidad es la privada más barata del país. Ah, cierto. Pero no me sorprende que tenga este tipo de actitudes, que se pase la información, el derecho a la información que tenemos, o que trate de no de ocultarlo, porque sería acusar de algo que... Be sure to register your copy of Sam at www. Ahí, un fuente, un nexo más directo, no estén informados ni de cómo deben de tomar las faltas en este aspecto. O sea, de verdad se debe hacer caso a este tipo de mensajitos. La verdad no sé a qué esté jugando por ahí las personas de control escolar, porque también ya estuvimos hablando con ellos y no saben ni siquiera qué ha pasado. Igual es un hacker o algo así de sistemas, pero muy improbable. Bueno, hablando de este tipo de errores que comete la universidad, hace poco cuando para inscribirte y si que requerías un crédito, todavía tú ibas a la oficina, bueno, los últimos días había mucha gente, ¿no?, en las cajas, y te decía, no, es que revísalo en internet, para que, porque así son los burócratas, ¿no? Fíjate, en internet no me estoy chingando. Entonces ibas a internet y te aparecían dos tipos de formularios para los créditos, que era el crédito informal y el crédito formal. Si tú solo requerías una extensión para pagar después, te decían que usaras el crédito informal, que pedía requisitos muy simples, ¿no? Un comprobante de domicilio y ya, ¿no? Y unas fotos y rellenar un formulario. Entonces tú ibas, yo hice ese trámite, lo imprimí, llevé mis fotos, el comprobante de domicilio. Después de una fila como de 2 horas, llegabas y te decían que ese trámite ya no se podía hacer, que había quedado un semestre anterior, o sea, desde el semestre pasado había quedado obsoleto. Pero todavía seguía en la página que te dicen que cheques para irte a formar antes de irte a formar. Y si checas la página, ves que hay dos tipos de créditos, optas por uno y llegas y te dicen que ese ya no está vigente. No, Demóstenes. Yo llegué a ser alumno de la Universidad Autónoma de Aguascalientes desde el bachillerato, del siglo pasado, antes de que la universidad entrara con el internet. Fíjate bien, yo pues tuve que especializarme, ¿verdad?, porque como que la biología no se me dio, entonces tuve que hacer posgrados, ¿no?, en biología, en el bachillerato, pero yo adelanté mis créditos de deportes. Entonces yo cada semestre que me quería reinscribir en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, me daban de baja y tenía que ir a la ventanilla de bachillerato, que está al lado de la de ciencias sociales, a pedir mi historial de deportes para demostrarles que tenía las actas de que había pasado mis 6 materias de deportes. Imagínate, o sea, no había internet, y en ese entonces, de ventanilla a ventanilla, que los dividía, era una tabla roca, no se pasaba información. Imagínate entonces qué pasa con internet, ahora que ni siquiera se ve ni es impersonal. Desde entonces ya la mayoría del sistema escolar pastea, ¿no?, de la universidad. Después te cuento, bueno, no, una vez te cuento, cuando quise hacer mi posgrado en antropología, me pedían una carta que dijera constancia de que su título está en trámite. Entonces yo iba y solicitaba mi carta para llevar el agua en esta palabra a una universidad que sí se respeta, las UAP sí se respetan, cobran como 30 pesos el trimestre y tienen comedores donde puedes comer por 5 pesos. Bueno, y pues sería... Por ejemplo, en el caso de antropología, tiene una revistota que se llama Bricolage, que la neta, cámara, mis respetos por esa revista. Ojalá en mi intereconomía algún día lleguemos a hacer así. Bueno, son universidades que sacan eso. Y que aparte es completamente de estudiante, los estudiantes deciden qué sacan, su forma de organización dentro de la revista. Y aparte la UAM les consigue una parte, siempre tal, ¿no? Es una universidad que, sí, como respeta la libertad de cátedra, respeta la libertad de estudio. Pero bueno, yo lo que pedía era una constancia que dijera que mi título está en trámite. Y por sistema, la Universidad Autónoma de Aguascalientes lo que te daba era una carta que decía: su título será entregado en una ceremonia. Pero lo peor de todo es que en esa pinche carta nunca decía que ese pinche título, cuándo me lo iban a entregar. No decía que una pinche ceremonia. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? Pues obvio que en la UAM tuve bastantes problemas y estuve a punto de que me dieran de baja, porque no tenía ni una pinche carta que dijera que estaba en trámite. Tuve que pelearme, ir a discutir con los de control escolar, ahí no pude resolver nunca nada, tuve que ir con el rector personalmente a plantármele, en ese entonces Jesús Álvarez Torres, que era un buenazo, ¿verdad? A todo decía que sí, pero no sabía ni qué, ¿verdad? Pero bueno. Después de la intermediación de Jesús Álvarez Torres, que nomás María Esther, la encargada de control escolar, no podía hacerle caso, no entendía qué es lo que pedía, una carta que simplemente dijera: su título está en trámite y se le ha entregado tal fecha, punto, ¿no? En una ceremonia, hasta hubieran podido haber dicho, una ceremonia que se llevará a cabo, invitación anexa. Sí, sí, una así. Y ya con eso yo ya tenía resuelto mi problema del agua, ¿no? Lo peor de todo es que, después de 2 semanas de estar batallando hasta con el rector, que el rector no lograba hacer entender a María Esther, por fin, después de 2 semanas, se logró sacar una carta que dijera eso. Lo anecdótico es cuando llegué ya al similar de María Esther en la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa, el licenciado Atenco, una finísima persona, a la cual control escolar de allá no se parece a lo que aquí hay. simplemente me dijo, mira, no eres ni el primero ni el último de Aguascalientes que vienes a tratar de estudiar aquí. El problema es que tu universidad, así es, por eso es que te dimos tanto tiempo para entregar tu constancia. Otros, no, me hubieran visto cuando después me dieron el título. Me dieron un pergamino que no decía si había aprobado o no. Sí, bueno, y ese problema no ha pasado nada más en el caso de sociología que estudió Diego, sino también acá en economía. Una vez en un congreso que nos encontramos a Juan Carlos Chávez, que fue alumno del Instituto en Economía de la UA y que actualmente es el jefe de investigación de hacendaria del Senado de la República, él nos decía que cuando él estaba terminando la licenciatura quería inmediatamente después estudiar una maestría. Creo que la maestría fue en el extranjero. Se tuvo... ¿Eh? Fue en Colmex. Le estuvo batallando durante más o menos 2 meses para adelantar exámenes, para que le dieran carta de que se iba a terminar la licenciatura, que nada más era que le faltaban unos exámenes y algunos otros requisitos para poder empezar la maestría en el Colmex. O sea, a la universidad le conviene un buen que gente como Juan Carlos haga una maestría en un instituto como es el Colegio de México. Y aún así van poniendo todo ese tipo de trabas. Bueno, pero esa es su universidad. Y precisamente ya las universidades del resto del país ya conocen los trámites burocráticos de esta institución. Es que sorprendente, ni la UNAM se pone esos moños. Sí, ya no, comentábamos cuando regresamos del Congreso de Puebla. Ya la UA va teniendo esa fama. Para ir a Puebla, ya lo habíamos dicho, llevamos 2 ponencias. Una del compañero Franco, a quien le enviamos un saludo. Él es boliviano y está aquí en intercambio. Él obtuvo el primer lugar en su mesa de un tema de política monetaria. José Manuel y otro compañero, el Arturo, y yo presentamos la revista, y aparte yo llevé una otra ponencia sobre crisis alimentaria y quedé en tercer lugar nacional de la mesa. Entonces, y aún así, para los trámites de del dinero y todo eso fue una bronca. Para delegaciones como fue el caso de Yucatán, que fue el traslado desde Yucatán hasta Puebla, fueron alrededor de 23 alumnos. Ellos pagan 400 pesos al semestre y la universidad les pagó todo, y creo que 2 o 3 nada más llevaron ponencia. No sé cómo sea el caso de los apoyos para investigación. Ah, que aparte para la investigación, acá en la UAP, no. Una vez necesitaba sacar un libro de etiqueta roja para ese día, para esa investigación de crisis alimentaria, la quería sacar un jueves y lo iba a devolver el viernes, y me salen con que la etiqueta roja no, lo tienes que pedir el sábado. Y yo para el sábado la ponencia ya la tenía que haber terminado y haber enviado a Puebla. Fue una bronca, y fui a hablar con varios chicos de que me dijeron que no. Al final me hicieron perder un buen de tiempo. Bueno, hagamos una pequeña pausa en esta que se ha vuelto una sección muy larga de Radio Queja. Y lo que estamos escuchando de fondo es a Chico Corea. Hace unos años vino el baterista, uno de sus bateristas, que es Dave Grech, muy famoso y muy mamón, al Teatro Metropolitan a dar una clínica de batería. Ahí hubo una anécdota que me pasó. Estando ahí, entre puro, pues, güey acá bien mamón, ¿no?, de música, que decía, no, yo puedo más, acá. Y de repente, a la mitad de uno de esos solos interminables, gritó un cuate de atrás, ¡queremos rock! Sabiendo que pues estaba en un grupo de jazz, ¿no? Que es lo que estamos escuchando en fondo, de Chico Corea. Y bueno, regresamos al disco, después de esta anécdota, regresamos al corte musical con el disco de Buenavista Social Club, la canción número 4, que es Pueblo Nuevo. Thank you. programa Diálogos del Infierno, que recuerdo nada más, siempre, que este programa es patrocinado por crisolplural.com y revistaintereconomia.blogspot.com. En este programa el tema de hoy es Hablemos mal de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Que casi nunca pasa, ¿verdad? Bueno, es que también ya se nos había pasado uno de nuestros clientes, ¿no? Por ejemplo, hoy, por ser Día del Amor y la Amistad, vamos a dejar de hablar mal de la iglesia, porque es nada más Día del Amor y la Amistad, ¿verdad? El infierno va a ser hoy, ofrece tregua con la iglesia católica, apostólica, romana y con la iglesia en general, ¿verdad? Pero al que me estaban comentando que no querían hacer tregua ni por ser Día del Amor y la Amistad, ¿quién era? Oh, otro, el tal vez segundo. Bueno, Dougie Hauser, pero Emmanuel. Ah, bueno, sí, el que supone que es el presidente de la Sociedad de Alumnos de Economía, pero supone que ya se le había quedado su periodo o algo así, pero hubo, como hay una reestructuración dentro de FEWA que viene el relevo, pues bueno, no ha salido la convocatoria para una nueva Sociedad de Alumnos. Pues bueno, no solo ha hecho cosas, o no ha hecho cosas para economía, sino que ya aparte ha trascendido fronteras, ¿o no? Así es, mira, una de las cosas que Ciencias Políticas siempre ha manifestado abiertamente es que somos la carrera quizás de las más preparadas y más capaces de desarrollar una política. Sin embargo, no se nos ha permitido a lo largo del tiempo pues explayarnos, ¿no? Esto no quiere decir que no haya otras carreras que tengan políticas eficaces, un diálogo eficaz para convencer a los compañeros y hacer proyectos por la universidad. Sin embargo, hay personas que la verdad no tienen ni la más mínima noción de lo que es la política, ¿sí? Que toman las cosas personales, principalmente, como estandartes de un dichoso cambio, ¿no? En esta ocasión estoy un poco pues sacado de onda, ¿no? Porque en lo que a mí me respecta y nuestros pequeños 2 meses de que llevamos como Sociedad de Alumnos de Ciencias Políticas, pues nunca hemos tratado de trascender fronteras en el aspecto político, simplemente en el académico, ¿no? Porque el trabajo de una Sociedad de Alumnos siempre será académico en beneficio de sus estudiantes, de los estudiantes de su carrera. El problema aquí está que estuvimos checando por ahí en unos periódicos locales al destapado señor candidato de una de las planillas próximas para la FEWA, la Federación de Estudiantes de la UA, el señor Emmanuel, presidente perpetuo de la Sociedad de Alumnos de Economía. No sé si sea reconocido, si cumpla con los requerimientos y los estatutos de su carrera. No quiero especular porque no me gusta que él fuera a especular, que podría descubrir cosas sucias y tormentosas de ahí de mi carrera. El lado de dinero que hace, ¿no? Ajá, exactamente. Los recursos que les dan. Todos los recursos, exacto, el desvío de recursos. Entonces, este señor, no sé en qué tónica se quedó. Tenemos un trato hasta cierto punto personal. Yo lo conozco, he hablado con él porque él siempre ha estado interesado principalmente en su actividad política, que trasciende la universidad y llega a instituciones políticas externas, y él ha manifestado directamente que en palabras menos, sociología, filosofía, ciencias políticas, carreras que pueden gestar, que pueden causar efervescencia política y peso político en algún momento de las elecciones para la FEWA, que están con él. Esto se me hace raro porque el señor nunca se ha acercado a ciencias políticas a intentar hacer o proponer cosas, puesto que si lo hiciera también estaría violando, ¿no? Porque estaría haciendo pre-campaña, no está permitido. Entonces este señor está diciendo también por ahí, de manera oficial, eso es lo que él manifiesta, que Ciencias Políticas está con él ligado. Esto es una aseveración falsa. La Sociedad de Alumnos de Ciencias Políticas no puede ni debe, me imagino cómo tratarían mis rivales políticos en la carrera si yo me acercara de manera explícita con un contrincante a buscar la fegua, puesto que yo no puedo estar participando directamente en las elecciones, ¿no? No puedo estar participando en nada político, y este señor pues lo ha dicho, entonces se me hace raro. Aparte, creo que está confundiendo lo personal. Ha intercambiado uno que dos que tres palabras conmigo, sus visiones tibias sobre la política, cosas que la verdad considero un poco erróneas, y ha confundido ese trato con, vamos, piensa que ya porque le hablo, ya porque hablamos y entablamos plática, ya estamos con él hasta la victoria, ¿no? Cosa que dudo que suceda. Entonces, entonces le pido por favor, más que nada a los compañeros conscientes aquí de economía, que pues le pongan un alto, ¿no? De alguna manera está haciendo declaraciones que no son nada fructíferas y en primer lugar está dañando a terceros. No habría ningún problema con que se diera una vuelta y platicara proyectos con nosotros, pero no lo hace, y aún así el señor, pecando de un economista, diría yo, distinto a los que conozco, claro, piensa que por sumar carreras y suposiciones va a obtener resultados concretos. A ver, pero si entiendo bien, él en un acto público lo dijo y los periódicos lo rescataron, es su declaración abiertamente de que sociología, economía, ciencias políticas eran carreras que apoyaban su proyecto personal para lanzarse a FEWA. Así es, él estuvo manifestando esto, me parece que salió en La Jornada o en Página 24, me gustaría tener el dato correcto, pero sí estuvo manifestando esto. Pero también hasta qué cierto punto, como también le preparan para ser analista político, hasta qué cierto punto no es un ardil, un instrumento propagandístico de este señor para tratar de demostrar que tiene alguna fuerza, que aquí tú mismo lo estás desmintiendo. O sea, ciencias políticas definitivamente no lo va a apoyar en el caso de la sociedad de alumnos, que la sociedad de alumnos, me imagino, no se va a meter simplemente por una cuestión de ética proyecto. Y además creo que en los estatutos de la sociedad de alumnos, los presidentes y sus autoridades de alumnos quedan fuera de la participación del relevo de la elección, porque se van a quedar como parte del consejo que va a validar la elección. ¿Estoy bien en ese entendido? Así es, nosotros, aunque en todo caso cupiera la remota e imposible el imposible hecho de que nosotros avaláramos a este señor, sería tonto pensar que la carrera, no sé si me explico, sería tonto que porque la sociedad de alumnos de cierta carrera apoyara a cierto candidato, toda la carrera apoyara también al candidato. Entonces, hasta cierto punto es una forma de farolear, ¿no? De amenazar a los demás. Saben que yo tengo esta cantidad política, ¿no? Bueno, pero ya lo dejaste en ridículo en este aspecto, porque básicamente también en la política se da mucho el caso, ¿no? De yo quiero ser candidato a diputado por el tercer distrito porque tengo el apoyo, que me respaldan 40.000 firmas, que como dice la canción de Grullo Necesito de César Chávez, la toritita las hice yo, ¿verdad? Y todos los sectores obreros me apoyan, ¿no? ¿Cuáles sectores apoyo, no? O sea, alardes, insisto yo, de una fuerza que más bien dime de qué presumes te diré que careces, ¿no? En ese punto yo creo que ya entendí tu problema y tu inconformidad. La otra, pues también yo creo que tienes que dejar que también los de economía se den cuenta del tipo de persona que tienen, que ellos tomen cartas en el asunto. Si economía decide continuar en la perpetuidad de su presidente, que utiliza el cargo público para buscar otros cargos, bueno, pues le estará haciendo caso a Vicente Fox, ¿no? Que al final de cuentas, a lo mejor le dejó de encargado de despacho en la sociedad de alumnos de economía a alguien y se dedica a la política, ¿no? No, ¿qué te pasa? El tigre es gente decente. Sí, no, era broma. Es un mequetrefe. No sé qué es el tigre. Pues sí, técnicamente incluso estaría un poco mal en su discurso, porque si yo como precandidato a lanzarme a algún cargo empiezo a alardear de que tengo posiciones, eso significa que he estado incumpliendo con ciertas reglas que no permiten hasta cierto punto hacer propaganda antes de la elección, según tengo entendido, ¿no? Entonces, pues no sé qué realmente, no sé qué pretenda en el aspecto de su diálogo, pero yo puedo sospechar. Bueno, dicen que los politólogos no para nada somos profetas, pero yo puedo sospechar que esto tiene tintes políticos externos, ¿no? Yo pienso que tal vez necesita de seguir dejando en claro para las instituciones externas en que esté participando que él es una carta fuerte o un cuadro fuerte. ¿Cómo es el PRD? ¿Milita abiertamente? Sí, me parece que milita abiertamente, salió del closet hace unos meses sobre su militancia en el PRD. Bueno, pero que milite en un partido no creo que sea un problema. No está incumpliendo ninguna cuestión formal ni legal, ¿no? O sea, legalmente con la constitución política de este país, tú siendo presidente de la Sociedad de Universidades Políticas tienes derecho a asociarte con cualquier grupo o asociación de ideas, siempre y cuando sea por un bien legal, ¿no? O sea, de manera lícita. Lo que yo creo que en este caso, si le podrían reprochar a sus compañeros de economía a su presidente, es que abiertamente en algún acto de político de campaña en su partido, él empezara a decirse que él se garantiza el apoyo de la carrera de economía. Entonces sí estaríamos a los viejos vicios del acarreo, ¿no? Lo cual también me ha pasado muchas veces yo como cuando fui alumno y ahora que soy maestro y los observo las leyes de la universidad también cómo funcionan. También lo hacen compañeros de ustedes del PAN, del PRI, del PT, de Convergencia, de cualquier partido, de Nueva Alianza y del Partido Verde Ecologista. Lo hacen, ¿no? Lo cual también habla de nuestra pobre política. Insisto, no está mal que militen en algún partido, o sea, están en todo su derecho. Lo que estaría mal es que por abusar de su cargo para tratar de llevar votos sin convencimiento con ideas a cualquier partido. Yo pienso que más bien lo que él ha estado haciendo no es acarrear votos, porque dudo que pueda acarrear alguna cantidad de votos válida. Una cantidad de votos es más de dos personas. Pero lo que sí pienso y sospecho es que es una buena plataforma, ¿no? Es un buen currículum para un partido el haber militado como líder de alguna organización. La verdad desconozco los estatutos de su federación, de su sociedad de alumnos, de la de economía. Desconozco los estatutos, porque miren, si yo en ciencias políticas simplemente me manifiesto a favor de algún partido nombrándome como presidente de ciencias políticas, como en este caso Emanuel ha hecho en algunas ocasiones como presidente de economía, a mí me linchan, o sea, es como si fuera un Atenco Junior, ¿no? A mí me destituirían, no sé, me dejaría la esposa, cosas así. Yo no puedo hacer eso técnicamente, mis estatutos me lo prohíben, aunque yo no milito en ningún partido. Hasta cierto punto mis estatutos no permiten una asociación tan libre con los partidos políticos, lo cual agradezco. Técnicamente que mis estatutos están muy bien, porque me salva de pesadez. Y yo pienso que lo que puede estar haciendo es ostentándose como un cuadro decente, en comillas, para un partido que busca cuadros, ¿no? Está en crisis, tengamos que reconocerlo, está en crisis y necesita cuadros. Entonces, si él quiere presentarse como un cuadro, validándose o argumentando de que es un líder en economía, bueno, pues está en su derecho. Más, yo digo que si yo lo hiciese, pues quizás no estaría aquí hablando con ustedes, ¿verdad? Sería por ahí en otro lado. Bueno, Demóstenes, ahora que ponemos de corte musical, porque hay buena música. Sí, bueno, ahorita estamos escuchando a Chicorea y vamos a escuchar el track 2 que estamos escuchando del Buenavista Social Club. Comentando un poco también de lo que hizo Recruiter, también hubo un junto con el disco, un documental acerca de cómo los fue a buscar a Cuba, cómo se grabó este disco, además de seguir. Be sure to register your copy of Sam at www.spatial. Si, de quién fue el que dirigió, me parece que es Wim Wenders, quien dirigió el documental. Fue del año del 99. Bueno, yo recuerdo haberlo visto en 1999. Y es muy, también muy recomendable ver ese documental, donde vemos a Rick Ude recorriendo La Habana en busca de estos músicos. Y entonces lo que vamos a escuchar se llama De Camino a la Vereda. Oígame, compay, no dejes camino por coger la vereda. la manto llevaré, camina como llevará manto a su madre mamá. El tema de hoy es odio a la UA. ¿Y qué más podemos comentar acerca de la Universidad Autónoma de Aguascalientes? No, pues siguiendo la misma línea sobre estas críticas, yo pienso que es buena, buena medida no ponernos a pensar que la mayoría de las cuestiones no dependen simplemente del rector o de las autoridades, sino que dependen de nuestros representantes, diputados aquí locales, los cuales muchos de ellos han salido de la universidad. Eso tal vez explica que sean diputados. Entonces las leyes, la ley orgánica depende principalmente de ellos, ¿no? Depende directamente de ellos. Entonces es esencial, en contralínea a lo que decíamos hace rato, es esencial que los representantes estudiantiles de las distintas carreras, ya no digo de FEGUA porque no tengo tantas esperanzas que lo hagan, nos acerquemos de manera directa con estas autoridades, con los diputados, con nuestros representantes, de manera uniforme. O sea, es decir, si vamos con uno, vamos con todos, para darle nuestra versión de los hechos, para ver cómo llegan a afectar muchas de las disposiciones que ellos validan sin tener en cuenta nuestra opinión, simplemente por buena fe a las autoridades de la universidad, y darles nuestro punto de vista. Lo que estás manejando ahorita sería una democracia participativa, más de democracia que sea en la autónoma, le ha faltado. O sea, al final de cuentas, como bien lo dices, la ley orgánica de la Universidad Autónoma de Aguascalientes es una universidad pública, proviene del poder público, que es el Congreso del Estado, donde es una representación pública proporcional del pueblo. Y en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, al tener recursos públicos, ser del Estado, muy autónoma que sea, tiene que rendirle cuentas al pueblo, y los representantes del pueblo son ellos, son los diputados. La propuesta de que entonces una sociedad de alumnos participativa busque a diputados, no importa de qué color, pero que lo haga con todos. Incluso yo creo que deberías emplearlo a los partidos políticos en general, o sea, a todos, precisamente para darles esa versión, la otra versión de la universidad, ¿no? ¿Qué dicen los estudiantes? O sea, provocar precisamente una democracia participativa. En este caso, yo creo que si lo manejan así como sociedades de alumnos, y en tu caso una propuesta para hacer una democracia madura, sería mucho mayor el avance que se hiciera así que tratando de reformar la Constitución mexicana o el IFE o seguir peleándonos con la ley Televisa o los spots que interrumpen el partido América Guadalajara, que yo creo que si le aceptan el registro tendría más votos. O el partido socio ahí. No, definitivamente tendrían más votos que lo que tenemos ahorita, ¿no? O sea, tu propuesta de la democracia participativa de la sociedad de alumnos me agrada. Y no sé, o sea, ¿qué contrapeso le verías el problema justamente de que como presidente de la sociedad de alumnos participaras para presentar a los partidos políticos la problemática que tienen los alumnos de tu carrera y de tu universidad? Digo, también se te olvida, creo que nos ha pasado mencionar una cosa, los diputados también aprueban un presupuesto para la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Creo que también sería bueno que los diputados, en una crítica que le haría también a ellos, así como se quedan contentos con lo que pasan a cuchillo a los procuradores y a los secretarios de gobierno cuando los invitan a hacer a sus audiencias, o sea, también deberían de ponerse los diputados, bajarse de su pedestal e ir a buscar al Juan Pueblo, y en este caso es a las sociedades de alumnos, para preguntarles, y bueno, ¿y qué quieres de tu universidad, no? ¿Tu universidad verdaderamente propuesta que nos ha hecho este año para sus recursos te agrada? O sea, ¿tú qué modificación le darías? Creo que también le ha faltado madurez a los diputados y un miedo hasta ahorita de las sociedades de alumnos, por timidez, de participar abiertamente en la política. Creo que ahorita lo has manejado de manera inconsciente, pero la política no se puede quedar en la lucha electoral. O sea, la política es polis, todo lo que ocurre también en la ciudad. no la ciudad como ahora la conocemos por el Distrito Federal, ¿no? Sino en los grupos sociales de la polis, el sentido griego de la comunidad social urbana, ¿no? O sea, todo esto, todo lo que estamos haciendo aquí es política, que no va encaminada precisamente a la lucha del voto. Sí, exactamente, en un contexto ya más serio. Creo que definitivamente tiene razón. La sociedad de alumnos, los estudiantes, la masa estudiantil, necesita urgentemente salir de la pasividad política. No estoy diciendo aquí que las sociedades de alumnos sean tendenciosas hacia alguna institución política. Simplemente tenemos que tener amplios criterios sobre lo que es la política. Eso nos ayudará a hacer una política más amplia, obviamente. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues hay que participar, como aquí dice, de manera activa. ¿Cómo de manera activa? Bueno, vamos primero, como antes mencionaba, explicando nuestra situación desde nuestro punto de vista, desde nuestro pupitre, desde nuestro escritorio. ¿Cómo es que vemos a la universidad? ¿Cómo es que vemos esta problemática de las faltas, de a veces falta de recursos, falta de apoyos, desinterés por parte de las autoridades por estar bien informados, para mantener informados a los alumnos? Entonces, esto debe ser algo vital. Recordemos que cualquier pueblo, cualquier ciudad donde sus instituciones educativas no estén lo suficientemente despiertas, pues está destinado a manejar, a ser manejada por personas ahora sí que hasta ignorantes, ¿no? Ese es el problema. Se tiene que despertar de una u otra manera la actividad que el estudiante puede desarrollar, porque recordemos, el estudiante es esa mezcla, ese cemento que une los ladrillos, que son los diferentes grupos sociales, es el intelectual que se encarga prácticamente de revisar que las cosas lleven un orden, lleven una legalidad, lleven una ciencia. Entonces yo creo que no es para nada malo proponer el acercamiento de los representantes estudiantiles en turno con los partidos políticos, con instituciones políticas, a todas, en general, sin prometer voto. Eso ya sería incurrir en algo grave. Tiene que ser de manera individual, sin acuerdos que no sean de manera académica, para el beneficio de los estudiantes, ya no propiamente de la universidad, porque yo pienso que la universidad a veces tiene beneficios en cuanto los estudiantes no los tienen, ¿no? Entonces sería más que nada a la comunidad estudiantil. Ha faltado, como decía aquí el compañero, ha habido timidez por parte de muchas sociedades de alumnos pasadas, por parte de o desinterés también, ¿por qué no decirlo? No han querido acercarse de manera homogénea con los partidos. Ha habido varios intentos, ha habido varias sociedades de alumnos que sí se han acercado a un solo partido en particular, a más que nada recibir recursos o para plataformarse. Yo no les estoy hablando de eso, yo lo que les hablo es que tenemos que salir de este sueño, de esta, no sé cómo llamarlo, de este trance que se encuentra la comunidad estudiantil. Debe de asumir una conciencia que facilite, ¿no? El fomentar maneras de hacer otro tipo, o sea, fomentar maneras nuevas de hacer política, ¿no? Intercambiar los roles de la política, puesto que, como decía el compañero, pues la política es del pueblo, en este caso es la sociedad, la comunidad estudiantil, ¿no? Sí, bueno, aquí igual, no sé, yo no estaría tan de acuerdo con eso de acercarse a los políticos. En el programa de la posada que hicimos, puse la canción de La Bella Democracia, y pues les decía, ¿no? Que está bien seguir votando, vayan a votar y seguir pasando lo mismo. Aquí sería igual, ¿no? Trasladar la realidad política que vemos todos los días a las universidades, o sea, a los partidos. En última instancia, lo que van a buscar es el voto. A lo mejor sí va a haber, hay elementos muy buenos dentro de los partidos, incluso dentro del PAN. Yo conozco gente panista y católica que no es del yunque, pero que se preocupa por trabajar, ¿no? Y van, ven más allá de sus propios intereses, y si están dentro de la política, del sistema político partidario, para buscar un beneficio general. Pero si como estudiantes tenemos la experiencia de que a la mayoría de los políticos les vale, a lo mejor si estuvieron en la UAP, pero o en alguna otra universidad pública o privada, pues estuvieron de otra forma, ya no se acuerdan, o se acuerdan, les vale, pues hay más bien la responsabilidad de uno como estudiante no es ir a pedir, ¿no? Ni ir a decirle, diputado, esto no, es que aquí estamos jodidos, sino más bien la clave está en la autoorganización, en que el mismo estudiante, más allá de su sociedad de alumnos, si se sabe mover, no se sabe mover, si puede conseguir recursos, no sé, de algún partido político está muy bien que lleguen los recursos, pero que el motor principal sea la organización dentro del estudiantado, ya sea de una carrera o de varias carreras, para que ellos mismos busquen ya sea formas de autogestión económica o al menos organizativa para poder dar ese cambio. Si el cambio no se da de adentro, no va a ser un cambio consciente, porque lo van a hacer personas que no perciben la realidad inmediata del alumno. Y vamos, no realidades de no sé, solidarizarse con alguna causa, que una carrera se politice a término de discusiones ideológicas o algo así, sino no, simplemente buscar una diversidad dentro de del tipo de educación que reciban. A lo mejor sí, claro, buscar que algún dirigente de un partido político te dé clases, está bien, ¿no? Si te sabe dar clases y aparte te puedes manifestar directamente un poco su ideología de su partido, está chido. Pero cosas como lo que hablamos de los de medicina, o sea, las condiciones en las que tienen los cuerpos para ensayar, algunos otros tipos de instrumentos que están usando, eso es lo que al estudiante le tiene que preocupar en primera instancia, y lo tiene que buscar él mismo. No tiene que ir a pedirle a alguien que se lo venga, porque ya históricamente hemos visto a la mayoría de los políticos les vale, ellos están buscando un voto para seguir con la forma de vida. Sí, bueno, yo no defenderé a los políticos en este aspecto, así que se han ganado muy bien su reputación. El problema es que somos conscientes de que un cambio en la universidad no puede venir desde fuera. ¿Por qué no puede venir desde afuera de manera de los partidos, pues? Pues principalmente porque, como tú dices, no creo que a muchos diputados les interese lo que en realidad está pasando en las clases de la UA sobre este problema de las faltas. No creo que les interese, sinceramente. Como tú dices, son instituciones que su motor es los votos, son electoreros. Ahora, lo que sí estaría de acuerdo es en intrometernos más bien nosotros, como parte de esa autoorganización, intrometernos e ir más allá de las autoridades de la universidad. Como decía el compañero, las autoridades que de las cuales depende financieramente y legalmente la universidad, pues son las de gobierno. Entonces, eso sería como una parte de autoorganización. Vamos, si no nos están haciendo caso en algunas instancias, no nos están informando las mismas autoridades que tenemos en la universidad, bueno, nosotros como parte de un movimiento de despertar estudiantil, como parte de un movimiento que sea autónomo y que sea consciente de los fines que quiere lograr, pues vamos a investigar más allá, ¿no? Vamos a ver por qué muchas veces los recursos que llegan se emplean en cierto tipo de cosas y por qué en otras no, y vamos a pedir que se respeten los lineamientos, ¿no? Y que los hagan en función de la sociedad estudiantil, no de las autoridades, porque finalmente, bueno, el rector no se sienta en mi pupitre ni ve las goteras que tiene mi salón, no recibe clases de que se llaman horas cuando en realidad son de 50 minutos, 40 minutos. Bueno, yo no conozco horas de 40 o 50 minutos, todas las horas que yo conozco son de 60 minutos. Y se está pagando completamente, se paga completamente la colegiatura, yo no les pago a medias. Y ellos sí me están dando clases a medias. Entonces, ese es el problema que yo tendría. Que tenemos que organizarnos, como tú dices, exactamente, tenemos que gestionar nosotros mismos lo que necesitamos, ir a reclamar a las instancias correctas qué es lo que estamos padeciendo, ¿no? Lo que estamos sufriendo. Ahora, es muy difícil que encontremos por ahí algún partido que en realidad quiera ayudarnos por la calidad de la educación sin estar interesado en el voto o en la ganancia, ¿no? Porque bueno, se mueven a partir de la ganancia. Pero es muy buena práctica de esa efervescencia estudiantil que te menciono. Es muy buena práctica ir, unirse, juntarse e ir más allá de las autoridades, ir más allá de rectoría. Hay otros edificios en Aguascalientes donde verdaderamente se formula política, aunque sea mala, aunque sea tendenciosa, que sea corrupta en algunos de los casos, pero es importante unirnos e ir a investigar. No hay que perder esa santa curiosidad, ¿no? Disculpen que me queme aquí la lengua en el infierno por mencionar la palabra santo, pero no podemos perder ese eso que nos tiene pues ahí de investigadores sociales, de científicos sociales, ese ir a buscar ese beneficio. Ahora, estoy totalmente de acuerdo contigo, tenemos que organizarnos nosotros mismos, porque si no, ¿quién? No va a venir el rector, ni la sociedad, ni la federación de estudiantes a organizarnos y a luchar por lo que queremos. Tenemos que hacerlo nosotros desde nuestros bastiones, desde nuestras respectivas carreras, con nuestros compañeros, evitando cualquier plan tendencioso, cualquier posicionamiento, cualquier lanzamiento hacia una institución política comprometiendo a los intereses de la comunidad estudiantil. Como le decía el compañero, cada persona en la universidad es libre de profesar su religión política, ¿no? La que él guste, es libre. Lo que no se vale es que la empiecen a ligar con los estudiantes. Y ahora, esa es la propuesta, ¿no? No planeo ser como decía Eclec, ni de unir ambas propuestas para sacar un aborto de propuesta. Lo que yo estoy diciendo es que, bueno, se pueden buscar las maneras. Ya si vamos y entramos al edificio donde se hace ese tipo de política, donde están los señores sentados y con un dedo determinan cuál va a ser el futuro de una universidad que no conocen, y solamente solamente lo poco que han oído es por las autoridades, que tampoco nos conocen muy bien, entonces ahí es donde se puede definir si vamos a dar un paso más adelante o no, o si vale o no. Bueno, vamos ya se nos acaba el tiempo, ya habíamos dicho que íbamos a dejar de hacer maratones infernales. Hay un programa por ahí que forma parte de los programas apócrifos, que tiene el Zapata, de 4 horas, ya después lo irán, ya lo está pidiendo alguna parte de la banda. Ya nada más sería como, bueno, por mi parte, como última reflexión, lo que decíamos de que pide un 7 para una probatoria para que vayan entrando, bueno, los alumnos de la facultad que ya entraron, no estoy seguro de eso. O también tienen, aparte de los libros, las horas de 40 minutos y los salones con sistema de riego, tienen que darse cuenta de que la cuota de la colegiatura que cobran no permite muchas veces a varios estudiantes dedicarse de tiempo completo a la escuela, y así no se puede exigir una excelencia académica. La neta no es chido, porque hay mucha banda que trabaja nada más para poder pagar la colegiatura y a lo mejor ayudar un poco en su casa, porque la colegiatura está muy alta. Si tiene un trabajo, pone que de medio tiempo le va a quedar muy poco espacio para poder estar estudiando. Y bueno, no sé si Enrique tengas alguna otra comentario final. No, pues el comentario es ese, ¿no? Hay que organizarnos, hay que gestionar nuestras propias fuerzas y vamos a investigar, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa, que no permite que los estudiantes estén satisfechos, que los estudiantes estén confundidos, y estamos en eso, ¿no? Hay que trabajar, principalmente en ciencias políticas, nuestra sociedad de alumnos se va a dedicar a trabajar por la carrera y a elaborar alianzas con otras sociedades de alumnos, que no sean perpetuas, claro, para trabajar por el bien de una universidad, de los estudiantes y para los estudiantes, no de los directivos y sus tratos ahí turbios. Ya con esto terminamos este programa número 13 de Diálogos del Infierno. Para despedirnos, escogí de este mismo disco la canción número 7, que es cantada por Omar Aportuondo. Recordando hace 3 ferias que vino Omar Aportuondo, y pues, a ver, los que hayan estado ahí pues, lo recordarán con gusto. Esto fue todo por este sábado. Y cuando salgan, por favor, no pisen el pentagrama y apaguen la luz. Que no vayan a tirar la sangre de gallina.